Continuamos, esto es Frecuencia Activa, esto es Radio Mai, estáis en el 102.8 de la FM. Todos los jueves, a partir de las 10:30, tenéis una hora y media de música, música sin complejos, para gente sin prejuicios. Hoy estamos hablando de terceros discos en Frecuencia Activa. Hemos escuchado dos discos de este año, el Handbook de Arctic Monkeys y el Tonight Franz Ferdinand de Franz Ferdinand. Vamos al año pasado, a 2008, a uno de los discos con diferencia más esperados. Más esperados, y además de estos discos que suele ser excepción, no defraudan después de tanto tiempo sin haber escuchado nada de la banda. Estamos hablando de Portishead, que en el pasado 2008 publicaron su tercer trabajo y su último disco en 10 años de pausa desde, bueno, 10 años desde su disco en directo y desde el segundo álbum de estudio. Creo que llegó a haber hasta 11 años. Pero bueno, Portishead hicieron un maravilloso y asombroso disco en el año 2008, titulado, como no podía ser de otra manera, Third, tercero, perfecto para el programa de hoy. Disco que incluía auténticas maravillas como este Machine Gun. Rain. Impresionante y sobrecogedor este Machine Gun de Portishead. Ya es un tema que el año pasado sonó aquí en Frecuencia Activa, y este disco recuerdo que lo trajimos un par de semanas y es una maravilla. Tercer disco de estudio, o tercer álbum si no contamos como disco oficial el disco en directo. Pero bueno, Portishead, la banda de Bristol formada por Geoff Barrow, Beth Gibbons y Adrian Adley, que tras 10 años de ausencia publicaron una auténtica maravilla, para mi gusto y mi modesta opinión, uno de los mejores, si no el mejor álbum del pasado año 2008. Third incluía temas como este titulado The Rip. Thank you. The Rip, Portishead, en su tercer álbum publicado el pasado año de 2008. Vamos a continuar con más terceros y más terceros grandes discos, discos que supusieron un cambio, que es de estilo, de sonido y para alguna de las bandas que vamos a escuchar hoy, desde luego su mejor trabajo sin ninguna duda. Nos volvemos atrás en el tiempo, a 1997, Radiohead publicaron su tercer y mejor trabajo, no solo hasta la fecha, sino desde la fecha también. OK Computer, obra maestra absoluta, que tenía temas como este Paranoid Android. Yeah. Radiohead y este Paranoid Android de su disco OK Computer 1997. Ahora todavía nos vamos a volver más atrás en el tiempo, vamos a escuchar otro tercer disco de una banda y desde luego su mejor también trabajo, en este caso un álbum doble titulado London Calling. La fecha de publicación 1979, pero bueno, yo creo que con el nombre del disco la mayoría ya sabéis a qué banda me estoy refiriendo. Por supuesto, los Clash en 1979 con su obra mayúscula por excelencia, London Calling, un disco en el que se abrían a nuevos sonidos, reggae, jazz, sin abandonar el rock y el punk iniciales en los Clash. Pero bueno, tenía de canciones y cortes absolutamente inquietantes, pero inquietantes a la vez que maravillosamente bailables, como este Rudy Can't Fail. Fantástico, los Clash en 1979 con este Rudy Can't Fail de su disco London Calling, con temas como Brand New Cadillac, Spanish Bomb, The Guns of Brixton, Death or Glory, en fin, una auténtica obra maestra, lo miréis por donde lo miréis. The Clash, London Calling, 1979, su tercer disco. Pasamos a otro tercer disco, ahora avanzamos hacia adelante, nos vamos a 1991, la banda de Bobby Gillespie, Primal Scream, después de dos primeros trabajos muy diferentes, el primero con un aire pop británico por momentos psicodélicos pero que no acababa de funcionar, con un segundo trabajo de un sonido absolutamente americano, de rock, pero que sonaba un poquito a cliché y a cosas ya vistas, publicaron su obra maestra en 1991. Se titulaba Screamadelica y mezclaba el pop rock con la música ambient, el acid house de la época y toda la cultura de clubs tan en boga a principios de los 90. Contaban en la producción en algunos de sus temas, como por ejemplo del grupo de ambient The Orb, que se encargaron de la producción de esta maravilla titulada Higher Than the Sun. Absolutamente maravilloso este Higher Than the Sun 1991 del álbum de Primal Scream, Screamadelica. Retrocedemos a la década de los 80, otra banda británica, The Smiths, también publicaban en 1986 su tercer y también coincidía que era su mejor trabajo a la fecha, una auténtica obra maestra llena de himnos automáticos, como este Big Mouth Strikes Again. Thank you. Big Mouth Strikes Again, la banda de Morrissey y Johnny Marr en este The Queen is Dead, 1986, un disco con clásicos absolutos como The Boy with the Thorn in His Side, There is a Light that Never Goes Out, en fin, una auténtica maravilla, su mejor trabajo de Smiths. Continuamos aquí en Frecuencia Activa, esto es Radio Mai, estáis en el 102.8 de la FM. En nuestra web www.frecuencia.es, nuestro correo electrónico contacto@frecuencia.es. Eso sí, recordar que Frecuencia se escribe con K y con Z. Continuamos escuchando terceros discos, terceros trabajos de bandas. En la siguiente banda, el tercer álbum, al igual que los Smiths, no supuso ningún cambio de estilo ni de sonoridad, pero supuso desde luego un descubrimiento a nivel casi masivo, sobre todo si lo tenemos en comparación con sus dos primeros trabajos. Estamos hablando de la banda dúo de Chicago, The White Stripes, que con sus dos primeros trabajos, pues bueno, solo llegaron al público más especializado en este tipo de sonidos de rock indie, bastante básico en cuanto a sonoridad, pero un gran grupo. El tercer trabajo no es que fuera una evolución grande, sino continuaban en su misma tónica, pero la prensa musical, sobre todo la prensa musical británica, los apadrinó como algo de lo mejor que apareció en el año 2001. 2001 fue el año de la publicación de su tercer álbum, White Blood Cells, y tenía canciones tan inmediatas como este Fell in Love with a Girl. Consider a cheating now. Red hair with a curl, mellow roll for the flavor, and the eyes were beeping. Can't keep away from the girl. Two sides of my brain need to have a meeting. Can't think of anything to do. Yeah, my left brain knows that our love is fleeting. She just looking for something new. Yeah, I said it once before, but it bears repeating now. Repeating now. Fell in love with a girl. I fell in love once and I most completely. She's in love with the world, but sometimes his feelings can be so misleading. She tells us that are you alright? I must be fine because my heart's still beating. Come and kiss him on the riverside. Yeah, Bobby said he fine, he don't consider it cheating now. Wow, así sonaban The White Stripes, 2001, del disco, su tercer álbum, White Blood Cells, y el tema Fell in Love with a Girl. Más para atrás, vamos a volver unos cuantos años a otra fabulosa banda que tampoco es que cambiara su sonoridad en su tercer álbum, que de eso va el programa de hoy, pero quizás una mejor producción hizo que su sonido fuera más claro y más directo. Pero desde luego para los Ramones, lo de cambios de sonoridades y estilos musicales no era lo suyo y solo sabían hacer perfectas canciones de pop punk como este Rockaway Beach. Radio, rock, rock, rock away. Ramones en 1977 con este álbum Rocket to Russia y el tema Rockaway Beat, que va a ser nuestro penúltimo tema del programa de hoy. Y por una temporada, Frecuencia Activa y quien os habla se toma unas forzosas vacaciones por motivos profesionales y vamos a estar unas 4 o 5 semanas alejados de los micrófonos. Pero Frecuencia Activa volverá en diciembre y volverá a su fecha más o menos fiel de los jueves a las 10:30 de la noche. Los saludos de Toño Elías. Os dejamos con Sara y su programa Entrada a la Noche. Y las próximas semanas, pues bueno, tenéis nuestra web www.frecuencia.es, en la cual, pues bueno, además de que yo creo que mañana estará ya subido el audio del programa de hoy, espero que en las próximas semanas, ya que no vamos a tener un contacto directo micrófono radiofónico, aunque bueno, la mayoría de vosotros posiblemente ni estéis escuchando ahora, ni para vosotros sea jueves, sino que puede ser lunes, martes y la hora vete a saber qué hora del día estáis escuchando el programa grabado en MP3 o en streaming en nuestra página www.frecuencia.es. Hasta la vista, que esperamos que sea muy pronto. Os dejamos con otro tercer álbum, que de eso iba el programa de hoy, esos terceros discos. Un tercer disco que no fue el de mayor éxito de la banda, ya que se había sido el segundo, de un primer trabajo de grupo prácticamente desconocido, titulado Bleach. Su segundo álbum fue el estallido máximo de la banda y quizás el desencadenante de todo lo que vino después. Estamos hablando de Nirvana, que en 1993 publicaron su tercer y último trabajo con Kurt Cobain en vida, titulado In Utero, el tema con el que nos despedimos hasta no demasiado tiempo, es Heart Shaped Box. Survive.